A continuación, Noticiero Nacional de Chile. Un análisis claro y preciso del acontecer nacional e internacional. Con ustedes, Ivana Ludunovich.